Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, amigo. Buenas tardes, no son malas, no son malas. Es una tarde ni chicha ni limonada, ni frío ni calor, mejor, lo cual está bien. Mejor que la de ayer. A la zurda se está preparando, a la zurda del armero se está preparando la esencia del mal, Insensible, pequeño ternasco. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Quillo? Ready to the Insensible. Estoy tratando de escucharme, lo primero, imagino que se me oirá, yo no me oigo nada. Yo sí que te oigo, así pues que bueno, todo va bien. Oyéndome tú y la audiencia, va todo bien. Bienvenidas y bienvenidos al show. Tenemos en el hall, en la entrada, comiendo y habituallamiento ya con las tripas de la gente de Paralelum, que dentro de un ratito estaremos con ellos. Mientras tanto, no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock.